Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. En este día miércoles 13 de mayo de 2020, los días miércoles nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, a quien le agradecemos una vez más la gentileza de recibir este llamado. Lautaro, queremos saber lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está? Buen día, bienvenido. Hola, muy buenos días, Sergio. Muy buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Estamos absolutamente a disposición de nuestra conversación. Lautaro, enfrentamos la peor crisis sanitaria, económica, una situación, podríamos decir, histórica, en donde los niveles de deterioro, de incertidumbre laboral, social, el humano, de sobrevivencia, alcanza niveles dramáticos. Bueno, en ese contexto, la Cámara de Diputados despachó, tras un largo debate, las indicaciones hechas por Piñera a la Ley de Ingreso Familiar de Emergencia. Un primer rechazo al proyecto tuvo que ver con los bajos montos y también con el alcance de este beneficio. Este proyecto, Lautaro, ayer fue calificado como, en la Cámara, fue calificado como mezquino, como insuficiente, justamente dado lo que señalábamos, el contexto de la peor crisis sanitaria, económica. Y finalmente, bueno, tras las indicaciones del gobierno, se despacha al Senado este proyecto. ¿Qué impresión tiene usted en general, Lautaro Carmona, sobre el proyecto en sí, sobre el despacho y sobre los trámites que vienen y que se debe considerar justamente lo que ha señalado la gente en las calles, la oposición en su conjunto sobre este proyecto de que ha entregado y el veto que ha entregado el gobierno? Yo creo que lo que muestra el proyecto y luego el veto, que es del punto de vista más que económico, del punto de vista valórico, una convicción del gobierno y de la derecha, y lamentablemente con la concesión de un sector de políticos que se supone deberían tener una sensibilidad mayor con las demandas y las necesidades tan urgentes que tiene la inmensa mayoría de la población, lo que muestra, ya decía, es una idea valórica acerca de la prescindencia de la salud y la vida de los seres humanos. Esa es la verdad. Porque yo hago la pregunta abierta. ¿Qué hogar de cuatro personas podría tener un ingreso de 260 mil pesos como máximo por un mes y que eso resultara suficiente para atender las básicas demandas que permitieran que nadie de esa casa salga de una cuarentena? O sea, usted no puede ir a la casa de un familiar a que el niño vaya a almorzar ahí porque está un poquito mejor parado. No puede ir a buscar que le conviene un poco de algún elemento sanitario, porque no puede moverse. O sea, se supone que para cuidar la salud usted debe ser riguroso en la prevención más importante que tiene esta pandemia, que es la distancia social. Y que además es más, es disciplina y se supone debiera ser barata, la distancia social. Pero no es barata si mediante la distancia social usted queda en una condición de orfandad del punto de vista de con qué va a alimentar a la familia. Entonces, si alguno de los parlamentarios que votó a favor, si alguno de los del gobierno, ¿para qué decir Piñera? Piñera es la persona quinta, o sea, hay cuatro antes que él, más rica de Chile. ¿Qué va a entender Piñera de lo que es vivir con 260 mil pesos y seguramente imagina que a la gente le sobra plata para ir a la playa. Es la ironía, es la frivolidad, es la provocación que le están haciendo a la gente, que con ese ingreso, que además no les va a tocar a todos, igual va a tener que salir a conseguir lo que le falta. Porque si alguien cree que con eso paga arriendo, paga un balón de gas o paga un litro de parafina o por último compra una cantidad de kilos de leña, está absolutamente desquiciado, no sabe en qué mundo vive. Yo creo que esta ley es la ley antipueblo, es la ley que solo va a profundizar la necesidad y la gravedad de las condiciones en que la gente vive. Acompañe esto, que es la crisis más grande que se ha conocido en la historia desde el punto de vista sanitario, con lo que será la crisis también más grande desde el punto de vista de la salud mental. La cantidad de personas adultas y niños con temas de angustia, con temas de inseguridad, con temas de estrés, es sin límites, dada el tratamiento tan resguardador del gran capital, eso sí, el gran capital, contra la gente sencilla que se ha constituido en conejillos de India para Piñera y para Mañanich y para todos quienes tienen la mirada de derecha, en que lo que está al centro es salvar el capital, así sea a costa de vidas humanas, como lo han dicho expresamente más de uno de los voceros del empresariado y de la derecha política. ¿Cree usted entonces, Lautaro, que el gobierno no ha estado entonces a la altura de la responsabilidad política, democrática, frente a esta crisis social y posterior crisis sanitaria, política económica? Recordemos también que hay una crisis social que está que no está resuelta, que se ha iniciado el 18 de octubre, de mucho antes que viene, que ha explotado justamente en esa fecha. La pregunta entonces, ¿el gobierno no ha estado a la altura de esta responsabilidad política? Pero en absoluto, el gobierno está actuando con la ley de la selva. Esto es como el tiempo del oeste, y quiere aprovechar esta adversidad que vive la población, que incluye un básico sentido solidario entre la población más humilde, de desmovilizarse. Quiere aprovechar la desmovilización para, con tanto heroísmo, ir a sentarse a la Plaza de la Dignidad a sacarse fotos. Yo no sé por qué no fue a ver el Festival de Viña a la Quinta Vergara, digamos, ahora que no hay público, o a ver un partido de fútbol en Temuco o en Santiago o en cualquier ciudad, o ir a cualquier espectáculo donde el sentido común decía que la responsabilidad criminal de Piñera era igual que la de Pinochet. Entonces está haciendo sin ninguna limitación, por las debilidades que tiene la contraparte, un camino tan violentamente neoliberal, incluyendo el que el costo primero se traslade a la población que trabaja, se traslade en particular a los más vulnerables, y de esto los ricos, entre ellos, ya digo, el quinto más rico de Chile es Piñera, salgan más ricos, y los pobres que sobrevivan, porque muchos pobres van a morir, los pobres que sobrevivan salgan más pobres. Esa es la propuesta y la mirada que tiene el gobierno, la derecha y algunos obsecuentes con ello, para defender la catedral que es el modelo neoliberal, criminal y sin límites en la explotación. La ministra del Trabajo, Lautaro Carmona, señalaba que, y a propósito de un emplazamiento que hace un economista de la Universidad de Chile, David Bravo, respecto de la cesantía, que andábamos cerca del 10% de la cesantía actualmente en nuestro país, más allá del indicador oficial que señala un 8,2, un 8,3%, pero la ministra advertía que podríamos alcanzar un 18%. ¿Qué impresión tiene usted como ex parlamentario, justamente quien trabajó ahí en la Comisión de Trabajo, presidió también en su calidad de vicepresidente de la Cámara de Diputados sobre estas cifras. ¿Qué significa para un trabajador, para la familia chilena, para el país, alcanzar una cifra de cesantía, dicho por la ministra del Trabajo, María José Saldívar, respecto al 18% o un poco más? Bueno, tiene directa relación con el comentario anterior. Yo creo que parte del abuso y de la expoliación tiene que ver con el aumento tan grande de lo que más llamaba el ejército de cesantes. Cuando ellos pueden disponer de una migaja para el que en la necesidad de cubrir a su familia, se dispone a recogerla y sabe que para eso hay muchos que están en la necesidad, caen incluso en una cuestión sádica, ya digo, en una cuestión valórica de respeto absoluto por los otros seres humanos. Creo que es la hora, y eso es lo que no han calculado, de expresar la indignación en conciencia, la conciencia en organización, la organización en demanda y en lucha. Eso es lo que está preñando tanta desigualdad, tanta injusticia, porque es imposible tratar de llamar al control y la moderación con hambre, con hambruna, con miseria, con desocupación, con falta de ingresos, y con un Estado que tiene recursos que sí los dispone para la gran industria, pero no los dispone para la sociedad, para los seres humanos que la constituyen. Entonces, lo que está advirtiendo la ministra del Trabajo, que esto debe ser, digamos, un concepto, una frase o un título que, dado que el Google te permite, digamos, definiciones, debe conocer ella de cerca, me parece, el concepto trabajo. Uh-huh. Alguien que nació en un espacio que desconoce lo que es hacer una fila para comprar pan, digamos, tomar el metro, hacer cosas de la gente común, pero que para eso hay que estar en otro mundo. No tiene ni una sensibilidad, ni una empatía con los trabajadores, y por eso los fallos, por ejemplo, de instituciones que tienen directa relación con ella, como la Dirección del Trabajo. Entonces, creo que los datos están solo indicando a todos quienes tenemos una convivencia normal y natural con el mundo más humilde de este país, que se está echando mucho más combustible a una caldera que humanamente se va a justificar en términos absolutos de una reviente social exigiendo sus derechos. No se puede seguir abusando. Vamos a tener un crecimiento, lo dice la CEPAL, de pobreza en Chile, y el cambio, mientras tanto, es un ingreso básico para emergencia que promueve veto mediante el gobierno, que está lejos por debajo de la línea de la pobreza. O sea, una familia de cuatro miembros, para estar en la línea de la pobreza y un segundo más arriba, necesita un ingreso superior a 400.000 pesos, cercano a 500.000 pesos. Y resulta que lo que están entregando formalmente a gente que no tiene trabajo porque quebró la empresa dada la pandemia, ya que supera el buen deseo del trabajador, 260.000 pesos por una vez. Y ahorre, por favor, porque si no, a la otra va a ser menos y menos, y después se extingue. Entonces, esto es un ensayo, es un tema que pone a presión la salud mental, la salud pulmonar y respiratoria, y, por cierto, entonces, la vida. Lautaro, en plena crisis social, política, económica que ya está viviendo el país, el gobierno muestra algunos puntos de su agenda, tal vez una doble agenda, una agenda oculta, que por un lado, ya usted lo ha advertido esta mañana, desatiende las exigencias de los trabajadores, pero al mismo tiempo, Lautaro, da la impresión que pretende avanzar y consolidar su agenda como mecanismos que fortalecen, por ejemplo, el binominalismo. El gobierno vuelve con la iniciativa de reducción del número de parlamentarios, una medida que, al parecer, y le consultamos, estaría separada de las exigencias del 18 de octubre. ¿Qué impresión tiene o nos puede decir sobre esta doble agenda del gobierno y sobre esta intención de fortalecer el binominalismo reduciendo el número de parlamentarios? Bueno, yo creo que ahí se demuestra en toda su dimensión la afirmación que como partido hemos hecho hace mucho tiempo, y es la contradicción en una sociedad entre un modelo o sistema neoliberal desde el punto de vista político, económico, social, cultural, que es de concentración de privilegio y riqueza y por tanto de profundas desigualdades, respecto de un modelo democrático de justicia social, de participación, de descentralización, de crecimiento en la calidad de vida de la gente. Es lo que está representando a confesión de parte, relevo de pruebas, es lo que está planteando el gobierno derechamente. Primero hizo que, y puso con exposición, no solo con que uno saque y colija conclusiones de políticas que están implícitas, no, explícitamente. Primero está lo que es la esencia del modelo neoliberal, el resguardo del gran capital y de los multimillonarios, a costa de la salud y la vida de la gente. Ahora que ya instaló el costo en salud y vida de la gente, quiere salvar el modelo a costa de la democracia. Entonces vamos por ese camino, si uno proyectara una tesis como esa, a llegar que es recomendable que el Parlamento se reduzca a los 4 miembros de la Junta Militar Fascista, porque lo hace más barato, lo hace más ágil, hay menos problemas, no hay que gastar tanto en esto y en lo otro. Es decir, ese es el concepto de democracia que tiene la derecha en Chile y algún sector que está concediendo desde la oposición. Imaginar que borrar la diversidad que se representa en un Congreso con más pluralidad, diversidad que tiene corrientes de opinión que existen en la sociedad, es el camino, es imaginar que acallar, imponer, avasallar, aplicar una política que no deje posibilidad de reflexión distinta, es lo más eficaz. ¿Para quién? Para quien quiere el único diálogo con el mundo social no se exprese en una institucionalidad como el Parlamento, que ya lo hace mal, pero a lo menos debiera ser distinto. Ese único diálogo se haga a través del otro mecanismo que sí conoce la derecha y que sí no propone rebajas, el de la represión. Yo no he escuchado, así como quieren rebajar los gastos que implica un Parlamento con 155 parlamentarios, diputados y 50 senadores, que se propongan de bajar los gastos en guanacos, zorrillos, gases lacrimógenos y todo el dispositivo represivo. Y tampoco se proponen reasignar los gastos que hoy día están destinados a defensa, sabiendo que las Fuerzas Armadas de este país son las que tienen el promedio más alto o el gasto más alto en defensa, entre comillas, respecto del promedio de todos los países de América Latina, incluyendo de Bolivia, Perú y Argentina, que son nuestra vecindad, y se ha de suponer que son las prevenciones que tiene tanto multimillonario gasto en defensa. Eso no lo conciben. Eso es de la esencia y de una cualidad indiscutida, el que se rebaje la representación de la democracia no implica que se rebaje el gasto en represión y en armamento. Ese es el concepto que necesita un modelo neoliberal para mantener bajo control a la inmensa mayoría que va a ser la afectada con estas políticas de concentración de la riqueza y desigualdad. Entonces, la lucha por el debate público, y por eso que es tan importante seguir presionando por un plebiscito que exija una nueva constitución, porque también está no solo la cantidad de parlamentarios, sino también la existencia, si se mantiene o no el plebiscito, porque ¿para qué una nueva constitución? ¿Va a ser un país que tenga más obligaciones para los multimillonarios? Si así como está, si ya la hizo Pinochet, le ayudó Jaime Guzmán y la corrigieron algunos con la firma de Ricardo Lagos. Eso es ya la panacea misma. Está el timbre de agua de que tenemos leyes, reglas del juego que son iguales para todos y que entonces no hay que ni siquiera alterar. Está de por medio, y llamo la atención, poniéndose costos de conquistas democráticas en función de la estabilidad del sistema neoliberal. Esa es la palabra más directa. Y entonces, quienes tenemos una mirada democrática, de distintas posiciones, más profunda, más radical, más en la base social, pero democrática, debiéramos ser parte de una articulación que denunciara, que explicara, que develara, que movilizara con vistas a octubre y el plebiscito, como también con vista a presionar desde ya sobre cada una de las sedes parlamentarias en cada uno de los distritos, tanto senadores como diputados, para decir, no vamos a aceptar retroceder y que aquí la cosa vuelva a ser un binominal entre unos neoliberales a ultranza como CAT y otros neoliberales con un poquito de limosna para el día domingo. Eso no es la opción de sociedad que hace falta en Chile, ni en la que quiere la mayoría, y para eso hay que poner en movimiento a la gran mayoría. Creo que la pregunta que tú haces, y que es muy aguda desde el punto de vista de demostrar cómo el modelo imperante para sostenerse empieza ahora a trasladar los costos a la elemental expresión del sistema democrático que ha conquistado el pueblo, porque no se lo regalaron, el binominal se luchó para conquistarlo, porque llegaremos entonces por este camino al voto censitario, que voten solo los que son capaces de ver acciones en las empresas, le quitaremos el voto al analfabeto, a los 18 años, a las mujeres, todo eso fueron conquistas, y así se puede ensayar, ensanchando esto, incluyendo la representatividad en la diversidad que debe tener un parlamento. Y obviamente el juego, el control mediático, monopólico, dictatorial, que transforma todos los espacios más masivos en una cosa que no contribuye a formar conciencia, sino a adormecer conciencia con las nuevas técnicas, está siendo usado y abusado por esta derecha reaccionaria. ¿Quién se acuerda de ellos? Que Piñera estuvo en el suelo, que estaba a punto de renunciar porque así lo exigía el pueblo y porque entre ellos no se soportaban, y los propios empresarios eran los que comentaban que este tipo lo dio el ancho y más vale cuidar el modelo de las empresas que cuidar un político tan soberbio y tan elemental como Piñera. ¿Quién le tiró la toalla al momento del casi knockout? Un sector de la oposición. Bueno, ¿y ahora qué hace Piñera? Se olvidó de eso y va por más. Entonces, ojo, este es un tema de clases, este es un tema de intereses económicos de marca mayor, este es un tema de cultura y valores. Fíjate que acabamos de hacer una jornada muy potente de homenaje a nuestros compañeros detenidos, desaparecidos, de la dirección clandestina del partido del año 76. Y yo sacaba la cuenta, fue un año que va a marcarse para siempre en la historia de nuestro partido, y yo creo que el mundo popular. Nunca había habido una raza exterminadora físicamente, tan siniestra, tan sin ninguna consideración, que el año 76 para la conducción del Partido de la Juventud. Cientos de cuadros que se formaron en grandes luchas, que venían incluso de la raigambre, lo que fue la batalla en medio de la persecución de González Videla, que conquistó el gobierno popular, que vivió intensamente con la responsabilidad ya conocida de consecuencia del partido bajo ese gobierno. Fueron exterminados con un sadismo, con un ensañamiento que llegó al degollamiento, a los quemados vivos, a los lanzados y lanzadas al mar, a las peores expresiones de poder de un ser humano. Y eso eran los valores que solo lo explicaban porque estaban construyendo, estaban montando los ladrillos a su catedral religiosa, que era el sistema más tenebroso desde el punto de vista de la explotación del capital contra el trabajo. Eso se relaciona directamente con la falta de ninguna consideración en vender, en entregar, en cercenar una parte de la democracia con tal de salvar ese modelo que conquistaron con la peor manifestación que pueda tener algo que se parezca a un ser humano. E incluso hoy día, Piñera mediante, quieren darle beneficios a los monstruos de esa época, beneficios de que no existen en los convenios internacionales, que habla que los delitos de lesa humanidad no prescriben y por tanto no son amnistiables, ni menos tienen derechos carcelarios como lo tiene cualquier otro preso, porque son delitos cometidos a conciencia y usando las mejores capacidades que esa mugre humana tuvo para mejor torturar, para mejor exterminar. Bueno, esto forma parte de un mismo cuadro en lo que es el modelo a defender desde el punto de vista económico, político, social, cultural, de valores, de cómo debe ser la convivencia en una sociedad entre diferentes. Para ellos es aplastando, estrujando, eliminando, exterminando. Para nosotros es el derecho a existir y a exigir condiciones de vida elemental para los propios y para la futura generación. Bueno, de alguna forma el estado de excepción constitucional ha permitido al gobierno de Sebastián Piñera desconocer los derechos humanos, reducir los espacios democráticos, erosionar tal vez los derechos de los dirigentes sociales, de los trabajadores en general. El secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Lautaro, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores y que tenga un buen día. Gracias, Sergio, y permíteme una invitación. En primer lugar, a mis compañeras y compañeros del Partido de la Juventud, pero también más allá de los anillos con quienes compartimos hoy día una mirada común antineoliberal. Es la hora de contribuir a potenciar la organización de la base social, ya sea en los sindicatos, en las poblaciones, en los centros estudiantiles, culturales, pueblos originarios, porque, como siempre en la historia, la magia para revertir esto está en el nivel de organización y en la decisión de lucha que tenga el pueblo. Y yo tengo una confianza inaudita en esa capacidad y cualidad del pueblo de Chile. Muchas gracias, buen día, Lautaro. Cerramos este capítulo, jornada día miércoles 13 de mayo de 2020. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.